Llévele varón, llévele varón, llévele varón, llévele varón. Para siempre, nunca suelo cariño. Colombia. Yo tengo otro que tiene, usted no tiene. Entonces de ahí parte todo el mundo de la vida. Pero fíjate que yo hoy día me levanto generalmente a las 7 y media de la mañana. Pero ahí hay que preparar ensaladas, preparar un termo con comida, preparar el desayuno en la mañana. Y entonces, y después cuando ya resulta todo eso, ya empiezo conmigo. A la ducha, desayuno. Ay, que me faltó esto, que me faltó una gotita de perfume. Ay, no, que resulta que me he pintado los labios. Entonces hay una gran diferencia con mi cita. Si cuando una solita anda, pues, es bueno su cuerpo, hermano. Y eso que me parece en cada fíjate, porque yo 7:30 estoy viviendo al 10, 7:30 es un poco eso. Y al escucharlo tan bueno, pero bueno, voy a tocar de organizarme de nuevo para llegar más temprano en todo caso. Pero bueno, para que nos ganemos los pesos a media, usted también tiene que hacer su parte. Así que no estamos hablando un poco. Hoy día decimos que dice acá, choferes y pasajeros en alerta por alza de violencia en buses. Hoy día es una fecha especial, importante. Todos los, por ejemplo, los micros, los motores que se ponen temprano, ojalá que no haya desorden. Eso no sería lo ideal, claro. Yo creo que para ver marcha, no estoy hablando de altura, pero ojalá que sean tranquilitas, porque no se crezcan problemas y desórdenes y quemas de cosas y atropellos. Esto se aprovecha. Los colegios ya también, los profesores que van a una del día, se van a plantear los profesores que son los rondantes de la promoción. Exactamente. Claro, si es el problema, se puede, claro, si uno puede protestar en buena onda, pero no faltan esos micros que se aprovechan, pues, empiezan a ir con salir a hacer una marcha y que siga en fin, pacífica, pero de forma pacífica. Pero se aprovecha. Claro. Tengo acá, dices, universidades suspenden desde las 15 horas su actividad presencial este martes. La Universidad de Concepción y la Universidad Católica de la Santísima Concepción informaron en comunicado que suspenderán sus actividades presenciales desde las 15 horas en el contexto de movilizaciones anunciadas en el contexto del 18 de octubre. Desde la Universidad de Concepción se indicó que el martes 18 de octubre se mantendrán las actividades normales hasta las 15 horas, o sea, hasta las 3 de la tarde. Se suspenden las actividades presenciales a partir de las 15 horas, continuando con teletrabajo y docencia remota en todos aquellos casos que sea factible. Se agregó que, o caso, se dice, agregó, que por caso deberán considerarse medidas de flexibilidad para la actividad de docente en lo concerniente a los requisitos de asistencia a clase y evaluación. Entonces, también las universidades, los colegios, creo que también se van a sumar a esto. Los negocios, de hecho, yo creo, bueno, aquí en Maipú, prácticamente a las 5 de la tarde, creo que están cerrando sus papás. Para andar poco puso, Juan Carlos, así es que menos que usted piense quedarse en Conce, y si no, también tiene que ser. Eso por decirlo. Choferes y pasajeros dicen en alerta por alza de violencia en buses. La situación en la intercomuna está cada vez más complicada, lo que está causando el miedo de la comunidad. La situación ocurrida el pasado fin de semana con una pelea con armas a ruedas en micro dejó en evidencia la compleja situación que están viviendo choferes y pasajeros en Concepción, donde la violencia tiene a unos y a otros de la ley. Me pregunto, ¿cómo las armas llegan con fuego? Porque aquí cualquiera, oye, la verdad que hay que puro la charla de oreja nomás aquí en caso de cualquier cosa, porque de repente sacan un arma y te digo, ¿cómo una cosa? Que claro, o es tan fácil que quiera a lo mejor el mundo. Pero de verdad, se supone, no, la primera vez de la publicidad es con la sala. Claro. Pero no sea otro tipo de gente. Oye, sí, ¿qué es eso? Bueno, aquí la desigualdad es bastante grande, eso lo sabemos. Y no sé cuántas cosas más no se sabe. Que quedan por acallado. Bueno, este asunto de este joven que le pegó un fierrazo al carabinero que falleció, también ahora ya esa cosa ya está decayendo, ya está bajando los decibeles y después ya va a quedar en el olvido. ¿Qué pasó? No se sabe. Claro, que el hijo de, me parece, de militar. Entonces, obvio, claro, por eso me que se va a pasar a la vida. Claro. Pero hubiese sido un común y corriente, como un padre, como se dice, un González, de ojos café. Hoy están una semana dándole los canales. Hace tiempo, se han venido a y con esa noticia sensacionalista. Hasta aquí no se sabe nada de ellos. Pero aún así, no toma el escarmiento, porque yo no puedo caer, no puedo caer, no puedo caer, no puedo caer, no puedo caer, no puedo caer, no puedo caer. Ahora hay un que puede conocer mejor estar. Vamos a ver si me quiere, no puedo caer, no puedo caer. los niños. Bueno, yo antes lo decía de que el hospital y la cárcel era algo que nadie podía decir que ahí no se podía estar, era como más no, aquí era como lo más probable que se estuviera con cualquier medio. Exacto, sí. En el caso de cualquier cosa, no solamente como un accidente, o a veces también tú no podías hacer nada y te lo juro porque siempre a veces me pasaba con las víctimas, ¿no? ¿Qué haces? Porque tú me has hecho, porque tengo una persona que no te hago lo que sí, ay, oye, eso pasa en los aeropuertos, hay que tener un cuidado único, ¿sabes tú? Porque el ladrón es sociedad, también de repente somos muy reticentes a ocupar personas que vienen, que han cumplido, aún cumpliendo su condena, pagando todo según lo que han hecho, no cuesta la confianza. Sí, porque no, entonces muchas veces se le cierran las puertas a ellas, todo en la mayoría de los lugares, y vuelven a lo mismo, no tienen mucha alternativa. Pero, a ver, yo creo que hasta por ahí, ¿no? Porque uno puede pedir un papel de residencia hoy día y a lo mejor mañana se cambia de casa, se va para otro lado. ¿Por eso te piden otra parte de residencia? No, la residencia, a lo mejor que no sirve mucho, a menos que dure un tiempo limitado. Que no tengo idea tampoco, ¿eh? Parece que los trabajos... Claro, porque resulta que la persona se puede... Pero saber hasta qué bueno. A ver, qué quería, porque han pasado muchas cosas que se hicieron con la gente arriba. Porque a ti te dejan un pasivo. Yo la dejo en la no falta que andan bien la persona que es bien sin vergüenza, lo toman y van a hacer cuál es el agua como si no te quedas en el sitio. Se mandan a dar el sitio de la casa. Pero yo creo que uno queda registrado en todo caso, no es tan simple, pienso yo, porque si no, oye, sería un zafarrancho toda esta cuestión, cualquiera toma tu, te dio una boleta de luz, de luz que te va afuera y toma tu dirección, yo creo que no, porque está tu luz, yo creo que tú das tu luz y al dar tu luz sale inmediatamente todo tu antecedente. Pero hoy en día hay mucha gente que arrienda y no está, no está en el centro. Un año, dos meses, tres meses, ¿se va? Claro, sí, eso pasa, ¿sabes? Sí, en todo caso. Sí, eso ha pasado siempre, o sea... Pero imagínate, yo me vine a ver otra casa, estuve... después de tres años, esa fue la siguiente, ¿sí? Para ser conmigo, porque se paró... Me dice mi amiga, ¿no? Me dice, ¿tú no? ¿Por qué? ¿Qué me dijo la división de la casa? ¿No? Sí, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a continuar con mi lecturita de cine. Ya, continúo. Estaba leyendo yo acá lo que se sufre y pasajeros de esto con alza de violencia en buses. Los episodios de violencia por distintas razones se ven todos los días en la locomoción colectiva. Afirmó Edison Espinosa, conductor, quien añadió que hoy se puede tener un percance con otro conductor, con pasajeros, y las reacciones últimamente son muy violentas. La gente responde al tiro con violencia. Eso es verdad. Porque es que está violento, que claro, o sea, uno va al tiro al choque. El flaco. Con Bolívar. Claro, sí, en algunos casos más con Bolívar que en él. Pero hay que tener cuidado si no hay día. Aseguró, dice, que existe un temor de salir a trabajar y enfrentarse a estos hechos. Pero la verdad es que se ha vuelto parte de, se ha vuelto cotidiano, algo que uno tiene que estar preparado para enfrentarlo cualquier día, aseguró. Asimismo indicó que los hechos de este tipo han ido en alza el último tiempo, y así de por el estrés en general, si tuviéramos que hacer un listado de por qué ocurre esto, no terminaríamos nunca. Yo creo que va a ser enfermedad del siglo XX, gitan y los tres. Yo creo que eso es lo que realmente a ti te mantiene siempre claro. Por eso te lo voy a decir. Entonces, de ahí yo creo que también hay, hay problemas, qué sé yo, de educación, que hay que pagar esto, que hay que pagar lo otro, las jubilaciones, poquísima, tú alcanzas, pero con una restricción enorme, o sea, tienes que estar poco menos que contando las chauchas por día. Si no, y ahora ya uno no se encuentra plata botar en la calle, ya no me puedo contar. Claro, pero fíjate que yo de primera yo me resistí bastante porque me sentí que me estaban manipulando a hacer cosas que a mí no me daban la gana. ¿Y por qué? Porque no tenía. Pero en el fondo es algo que tú te evitas y te cartereas. Plata no te va a quitar. La tarjeta la maquillas inmediatamente y se acaba toda la cosa. Aparte de que el banco no te permite hacer nada más que un... Tú puedes comprar, pero si vas a transferir, no sé si son una o dos transferencias que se hacen. Estoy muy segura, por lo menos en el banco, hasta antes era una sola. Entonces, tiene sus ventajas. Tiene sus ventajas. Yo hasta aquí le veo las ventajas nomás, porque hay gente que... Bueno, pero ya es otro cuento. Si uno se gasta toda la plata buscando visita, hasta la plata que están detallando en las carteras, si usted no tiene ningún lado en gastarlo, se lo puede hacer un peso. También van a estar haciendo los labios. Y han hecho un negocio, ¿cuánto me sale? ¿Y pagan con la tarjeta? Sí. Entonces, ¿cómo pagan con la tarjeta? Es como que andan teniendo, no sé, a veces hay gente que no tiene. Entonces, no andan teniendo efectivo. ¿Y cuál es el de la media? A los pocos minutos le llega a usted el aviso a su teléfono que usted hizo una transferencia, y más encima el nombre de la persona a quien usted hizo la transferencia. Entonces uno va controlando su plata, uno sabe cuánta platita le va a quedar. Ahora, si vamos a andar comprando a cada rato, no nos va a durar nada tanto. Solamente cada rato, sino que a veces hay cosas que no se da cuenta la persona o su claro, pero si para eso es carnecita para comprar. Pero a lo que yo voy de que uno también tiene que tener lo mismo, si a veces te controlas con el dinero de la tarjeta, es lo mismo que controlarte con el dinero en efectivo, porque tú no puedes llegar y gastar en efectivo. ¿Ves? A eso voy yo. Entonces, pero hay gente que se resiste, yo me encuentro razón porque yo también pasé por esa situación. A mí me gustó la palabra. Es decir, ya ligaba y esto de la radio lo dije muchas veces, de que me molestaba, sobre todo el líder cuando implementó también las famosas cartas esa era otro cuento que también lo que pasa es que uno, a ver, a cierto año, cuando ha vivido más de 50, 60 años haciendo siempre lo mismo y de repente te cambian todo, uno como que se espanta. Obvio, entonces, y a los seres humanos los cambios tienen que ser así de a poco. Como, por ejemplo, nosotros siguen haciendo cosas, y después la gente sigue estando haciendo, empezando a sacar tantas cosas. Por ejemplo, los que no están buscando la primera, ya lo cambiaré. Claro. Ahora, ¿cómo van a dirigir el tránsito ahí más de nuevo? Pues ya también sectores como lo habían, no, pero eso yo no lo sabía, que los autos tuvieran que ver ahora y que no de trabajo tuvieran a ahí sí que no. Bueno, pero tú vas ahí también, con botones sería también, o que tú vas a con tu, pues también se nos va a ir. se nos muere el vecino. Computo. Ah, no, ya, vecino, me doy. Me doy esta vez. Entonces, acá lo ve. Claro. Yo no lo puedo creer, ¿verdad? Porque sí. Y no es caro, porque necesitas eso, sino para la utilidad que presta. Tú me has visto la casa que yo con un pañito, esto es por cuestión, vamos a sacarlo en las manchas. Entonces, creo que me quedo por eso, porque ya no estamos comiendo. No le aparte de eso después. Empezó a salir este asunto en la tarjeta, yo me resistí bastante y a leer mi alto. Porque tampoco es mucho que te pone cada mano al mundo, que te diga, ay, que a mí me gusta pagar con dinero, en efectivo, que esto que lo otro, que yo me doy cuenta, que claro que no. Y después vi, cuando de a poco empecé a aceptar la tarjeta, me di cuenta que realmente era útil. Y de ahí yo me dije, yo aprendo la lección para ahorita. La modernidad va a continuar y si tú no vas con ello, te vas a quedar ahí. No te quedes en el pecado, te lo digo a ti también. Sí. Porque resulta de que después uno se arrepiente y pues se le hace más difícil aprender con eso. Así es que yo esa vez yo acuso a mi padre que es el señor de la vida. Me costó mucho y ahora algo así no me da como la verdad. Vamos, continuemos. ¿Para dónde vamos? Los episodios de violencia por distintas razones se ven todos los días en la locomoción colectiva, afirmó Edison Pinoza, conductor, quien añadió que hoy se puede tener un percance con otro conductor, con pasajeros, y las reacciones que la vez son muy violentas. La gente responde al tiro con violencia. Bueno, a ver que estoy leyendo este pedacito. hasta que nosotros pasamos el tren viviendo los títulos de su feria y pasajeros al resto de la serie de incendios. Y al final terminamos con el robot tan interespiso por ir. ¿Cómo fuimos para allá con ese tren? Aseguró que existe un temor de salir a trabajar y enfrentarse a estos hechos, pero la verdad es que se ha vuelto parte de, se ha vuelto cotidiano, algo que nos tiene que estar preparado para enfrentarlo cualquier día, aseguró. Así mismo, dijo que los hechos de este tipo han ido en alza el último tiempo y ha sido por el tres iPad. En general, si tuvimos que hacer un estado de que esto ocurre, esto no terminaríamos nunca. Por su parte, Ana Vela señaló que si se conversa, pero en todas partes está ese temor en la micro, por lo que se está viendo también, pero si uno se pone a pensar, tiempo atrás esto no pasaba tanto. ¿En dónde aprendieron esto? No lo sé. Sí. Yo me he dado cuenta que esto pasa en otros países donde asaltan a gente de la calle. Entonces, esto es como una escuela. Esas son dudas que tengo con eso. Arabella indicó que quien se hace responsable del robo del mal rato de los pasajeros y choferes, yo creo que la solución está más arriba. Bajo la misma línea, Domingo Portus, presidente de la Federación Intercomunal de Conductores del Bío Bío, enfatizó que uno anda trabajando con miedo, yo ando trabajando con más preocupación. Hoy en día ha cambiado mucho el transporte público. Y como esto es transporte para todos, nosotros no interrogamos a la gente cuando sube el bus. No sabemos si es bueno o malo, explicó. Oporto fue claro en señalar que no podemos discriminar a nadie. Entonces tiene que haber un orden para arreglar este tema. La situación es muy complicada. Sí, yo creo que nos sucede y realmente es súper complicado ahora trabajar con chofer. Pues sí, estamos todos muy... A la primera, Santa Martín. ¿Qué es que los chofer está ordenando su vida? ¿Y la primera vida de un pasajero? O sea, la gente le está diciendo ocupar, pero y esto es como que no importa lo que dice el señor. Así que dar una persona para que lo negocie, no va a conocer que es su problema. Bueno, pues si no miras a cómo se concentra, me siento en la posibilidad de que fuera una chacha de vida y esto no va a parar. Ahora una pausa musical y volver. Thank you.

Estás escuchando tu radio amiga, Espacios FM 107.3. We'll be right back. que no puede estar en planta de Gualpén frente a Manos Colores. Vecino gualpenino protestaron durante la mañana de este lunes frente a la planta de agua servida de Esvío, acusando Manos Colores. Álvaro Ramos, vocero de las juntas de vecinos de Foresta 1 y 2 y Peñuela 2, señaló que protestamos de forma pacífica por los olores y nos enteramos que quieren ampliar la planta máxima. Ramos indicó que durante la noche se sienten los malos olores desde la vega hacia acá. Se exponen todos sus gases tóxicos, lo que ha generado náuseas a los vecinos. Benigno Zúñiga, habitante del sector, indicó que una ampliación de la planta agravará el problema. Es por eso que queremos visibilizar esto para que al menos realicen la mitigación de los olores que no nos permiten vivir. Agregó que no se puede respirar. Hay gente con dolores de cabeza y un sinfín de problemas en esta carrera y que lo tenemos desde que esa estructura se instaló. Pedimos una mejor calidad de vida. No se está pensando en quiénes vivimos aquí. No hay planificaciones. El alcalde de Gualpén, Miguel Rivera, señaló que están apoyando a los vecinos. Son 20 años soportando este dolor, dice. Yo invito al gerente a que venga a almorzar a eso de las 3 de la tarde en la casa de un vecino de Peñuelas 2. No se puede estar secando lo que queda de la mugre al aire libre y sacar los camiones a las 2 de la mañana. Seguiremos acompañando al vecino las veces que sean necesarias. Asimismo, le he invitado al Servicio de Salud y de Medio Ambiente a fiscalizar, además de que los parlamentarios legislen por una ley de colores. La misma casa de Gualpén, ¿ya? Dime tú, Gualpén, cuando sale esa llama, uno habla a la tarde, ¿cuánta gente tiene que estar con esa contaminación? ¿Hay esa contaminación? Bueno, pues esa llama de la edad, sí. Sí, una de las sí, una de así es, sí. La gente las cosas de sí. Bueno, continuó vecino. En tanto, Cristian Cepeda, su gerente zonal de Río, señaló que esta planta funciona normalmente y cumple con los estándares operacionales de la normativa chilena para el tratamiento de aguas servidas. Informó que, como parte del plan de mejora continua de la planta, hemos realizado inversiones por más de 2.000 millones destinados al tratamiento de olores en base a una agenda de trabajo permanente con los vecinos. Por último, indicó que se ha contratado objetivamente la disminución de olores y que mantiene un monitoreo. Así es que ya, eso es sino. Si realmente está manchando la calle, ¿sí? Y por el cemento por arriba también limpiando y haciendo una calle por arriba. Ya se cayó, pero ahora parece que es más sofisticada la independiente. Imagínate que son años, chicos, y ahí no agua para confeccionar y para bueno, ya, dime que un caso, cualquier cosa que pase, o no sé, y pero eso tiene que estar bien, la necesidad no puede ser de que. ¿Qué va a pasar ahí? Si van a hacer otra vez cómo van a comportar una cosa así. Pues yo me acuerdo, a mí me trajo la visita cuando lo hicieron la producción acá. Yo creo, Carmencita, de que lo que tenemos que hacer, es ver, conocer, hablar con alguien que nos pueda explicar. Porque la verdad es que si tú me preguntas a mí, yo supongo que va por ahí la cosa. Pero claro, pero de ahí uno no sabe más. O sea, no podemos hablar con certeza de eso. Además, yo no quiero ni preguntarla porque me decís, ¿por qué no me preguntan? Digo yo, ¿no? Porque te ha tenido que estar pero yo vi como que se sentía la corriente sobre la municipalidad y la municipalidad y presentar los proyectos, tienen, no sé, los planos, cosas así. Y que uno poco entiende también eso. No sé, no tanto como no Yo honestamente diciendo, no soy triviada yo, pero aquí la Carmencita es la que me pega más al asunto. Yo, a mí tienen que explicarme con manzanas, con peritas, con todo lo que hay. hablar de tanto. ¿Qué cosa tal vez se te para hablar? Por ejemplo, de sobre las calles, lo que estaban haciendo, de hablar celular, como presiones hacia adelantar, a poner más adelante. Bueno, si eso es algo que no se puede evitar, ¿no? O sea, uno puede demorar ese tipo de cosas que necesita, pero en adelanto no se puede, no se puede. Por ejemplo, me imagino que cuando mandaba mi mes, esa gente, a mí también me lo asunto del metro. Si no es todo, no, el negocio que lo mate nosotros, no se va a ir para acá, si se va a noche, a mandar tren, porque es un público. Y cuando toco en la pantalla, también se sube. Por lo visto yo duermo como un tronco. Cuando me quedo dormido, me quedo dormido. No, yo no sé ni qué es. Pero tiene una parte de conocimiento. Porque en el caso de la casa de la gente, y que cuando bajan del segundo piso, se va a tomar otra vez con la parte. Ay, al calancina, todo. Ya te quedo mirando, madre, ya. Todo tiene un pero, Margarita. Todo tiene un pero. No, porque una persona de no, si puede pasar, si puede pasar, si es verdad. Pero es que a mí me gusta mirarte, como te veas, y cuando ya viene así, y hombre. Cuando yo que la postura de su cosa no está mal. Sí, sí, sí, sí. No llega una problema de espalda y no va a dejar de ser vacío. O una fecha de ambicioso sería la carne, ¿no? ¿Quién fue? ¿A quién te va? Dale, se quiere meter, machita. Se quiere meter. Aunque no sepa las cosas, la gente se calla, ¿no? Se puede mirar, porque se va después tocas por zapa. Y no sé qué tanto también, ¿ah? Porque servirá, porque yo digo, desconecta la alarma y también. Mejor ni siquiera empezar a buscar una manera de ir a un paso a paso. Eso es así que es preciso. Y tú vas a pensar que es un pequeño pedo. No, no. La cosa es que está en el momento que es animal. Sí, o. Me imagino un golpe fatal ese. Bueno, Carmencita, son las 11:34 minutos. Vamos a ir a una pequeña pausa musical de darte un tiramos y nos hablamos casi todo el mundo de lo que es. Así que ahora vamos a una pausa musical y volvemos. Radio Espacio FM está conectada contigo. Escúchala en el 107.3. Artículos eléctricos para el baño de automóvil, junto a Franca Sampo, surtido en la nosotros, Espacios FM. Escúchanos en el 107.3. Los mejores DJs de la Argentina suenan en www.themasterremix.com.ar. Especializado en poner puras calamidades. Claro, es cambiar la mentalidad, parece que la mente más madura que el marino. Y eso que dicen que estamos todos con el problema de la mente. Claro, y la tele nos ataca con todos los dramas, porque ponen eso y están mañanas enteras. Los diarios en la misma onda. Más encima no salen ni revistas bonitas. Bueno, volviendo atrás, ya, en Chillán Viejo, ya, hicieron un convenio con los adultos mayores, ya, de 60 años, ya, le entregaron una tarjeta, y esa tarjeta es él, para los supermercados para que le llevan el ya, para las tiendas de ropa, para donde ellos vayan, y también para los hoteles. ¿Qué te parece? Para que se distraigan, para que ellos les alcance su plata. Dijo la profesora indicada que tenía muchas críticas. Porque para el señor viejo en los campos, ya no hay vuelta para pero dijo que ellos querían luchar por eso, porque tenían que darle satisfacción a los adultos. Ojalá que todo claro. Está bien, por si usted entra y pone. Es que como usted siempre dice, no, y todas las cosas son para los demás, yo la agarro una vez. No, pero acá fue que tratar de para que no viene nadie de la muni ahora. No, estamos más votados que muchos cigarros de cena, pero bueno, ya va a venir la temporada, ya en que haya menos ya elecciones. Pero por supuesto, claro. Porque, por ejemplo, acá, bueno, ya no renovaron los permisos, pero, por ejemplo, los cargos nacionales están en el tuyo, sino que ellos, las personas pagan los permisos. Ya. Que por qué consiguen los permisos. Pero acá, no, como acá, por ejemplo, y me da mucha pena y me di cuenta de lo que sucede cuando ven, por ejemplo, el paradero estudiante pasarse de la ven a los chicos hasta el de la entonces eso no tiene que no debiera pasar eso porque independiente que paguen, pero ellos, o sea, poco, pero son pesados. Y lo otro que tampoco si sirve, el también le subvenciona. Entonces, mayor imagínate, ¿cuántos adultos mayores hay? Y ellos, por ejemplo, pagaban 3.500 por el también. Pagaban 3.500, pero tú tienes que pagar 4.250. 2.60. Yo no sé, porque yo pago mi pasaje entero, porque yo no tengo carnet. Pero a mí que independiente si ahora no hubiera más por la pandemia no sí, es que para qué es que para verle en la cara, oye definitivamente a mí me apetece esa cuestión yo independiente la cara debiera comer su plato porque también estarle aumentando los precios a ellos y a recuperar más pasajes. Claro, porque como yo no, porque uno cuando tiene su carnet en el sitio se siente con más derecho, porque tú muestras tu carnet y ahí los caballeros tienen que quedarse callados y recibirte la plata que tú le entregas. Y ahora no hay carnet. No, porque lo suspendieron, no tengo lo mismo que el carnet de conducir, mucho que estando con el carnet atrasado porque no hay con la retirada hasta el 2023. Sí, ah, pero bueno, yo a veces me dejo de aquí, yo voy de aquí también porque voy al centro. A veces pago solamente un pasaje, no más dependiendo de cómo se comporten los criminales. Yo encuentro que llamarme por todo. Porque hay gente que habla de la regalita, con su maletón de miedo, manda el sufrimiento. Así como manda mi novela, un cuarto de libro, que lo tenía mi papá y por la vez que se te contrató dije, que no le iba a tener que montar todo donde que sea, no pasa a tener el pelo. Mucha parte, no, pero se tiñen el pelo. Oye, ya no, de todo, se lo ve, se lo ve aquí, no, pero yo te se lo ve bueno, voy a leer el horóscopo. Ya no nos está quedando absolutamente nada de programa. Como todas las cosas, cuando estamos por terminar, ahí sacamos... Pero genial, pues, claro que genial. Empezamos, vecino, con el oráculo de la brujita Amaranta. Aries, estás sintiendo molestias físicas que podrían desaparecer fácilmente con un sencillo cambio de alimentación. No tomes grasa saturada, ni alcohol, ni alimentos que te intoxiquen y así experimentarás un cambio positivo. Hoy no estás mirando en el lugar adecuado y por eso no encuentras la solución. Tienes que abrirte a lo nuevo, escuchar nuevas opiniones y abrirte a posibilidades. Acepta tu intuición como única guía y rompe con todo lo que te limita. Géminis, últimamente estás demasiado sedentaria o sedentario o demasiadas horas sentada o sentado, viendo televisión y sin moverte ni para comprar el pan. Es hora de que hagas deporte o al menos de que aproveches tu tiempo para hacer caminatas. Cáncer. Si estás valorando realizar una compra importante, hazla. No esperes porque el momento idóneo, tal y como tú lo entiendes, no va a llegar nunca. Siempre encuentras excusas para lanzarte, dejar de hacerlo. Sabes que cuentas con el apoyo. Leo, estás haciendo ruido en el trabajo más de la cuenta y lo que ahora te interesa es pasar más desapercibida o desapercibido que nunca. Céntrate en tu trabajo y deja a un lado la tentación de criticar o juzgar el trabajo de los otros. Cada cual hace lo que puede. Virgo, harás un mundo de algo pequeño que en realidad no tendrá tanta importancia. Tu pareja no ha hecho nada que sea tan malo, así que será mucho mejor que no exageres las cosas. Si metes la pata, rectifica en cuanto seas consciente. Libra, las cosas darán un giro que no esperas a tu favor y algunas personas dirán que has tenido mucha suerte, pero no es cuestión de suerte sino el resultado del trabajo que has hecho desde hace mucho tiempo. Disfruta y no te sientas egoísta. Escorpión, en el día de hoy tendrás que elegir de una forma consciente entre varios caminos y alternativas, pero tendrás grandes dudas y te costará decidirte. Escucha las sabias palabras de un familiar que puede ayudarte mucho más de lo que tú imaginas. Sagitario. Hoy, un conocido que está atravesando un mal momento te pedirá algo o te hará alguna propuesta. En un principio te sentirás bastante sorprendida o sorprendido y no te mostrarás muy a favor, pero debes dejar madurar la idea en tu cabeza. Capricornio, puede que tu pareja te proponga dentro de poco un cambio que en un principio no verás con buenos ojos, pero debes salir de tu zona de confort y enfrentarte a lo desconocido. Habla con ella con tranquilidad. Escúchala con atención. Acuario, darás el 100% en el trabajo y aún así no verás los resultados esperados. Sentirás bastante frustración y rabia, pero no te debes dejar llevar por esas emociones tan poco maduras. Sigue trabajando con disciplina y pronto verás lo que no has visto. Llegamos a Piscis, el último signo del zodiaco. Tu economía no está del todo bien últimamente, pero eso va a cambiar siempre y cuando estés atenta o atento a nuevas oportunidades que se presentarán casi delante de ti. Si das lo mejor de ti cada día, no tendrás nada de qué preocuparte, vecino. Ahí está el oráculo de la fiesta amarilla. Son las 11:58 minutos. Nos quedan 12 minutitos para despedirlo, uno para usted y otro para yo. Gracias por la sintonía y bueno, que tengan todas unas lindas tardes. Nos encontramos acá mañana, si Dios lo quiere así, a contar aproximado las 10 y su cuarto para mí. Pues este último tiempo andaba, no hemos podido gustar con la hora que. Pero ya, a mi amiga acá, que ella está aquí firme el cañón y ella hace la empezada porque también hay que la meter, ¿no? Ya, chao, ese está mañana.